¿Cómo olvidar tus ojos, tus caricias, tu voz, tu sonrisa? ¿Cómo olvidar si eres la más bella de las poesías que he leído en mi vida? Alas en ti, tú eres mi amor. Alas en ti, tú eres mi canción. Luces en mi corazón, amor. Destellos de estrellas son tus ojos, sol, sol del amor, sol del amor. Es la energía de tu corazón. Luces en mí, eres tú, amor. Alas en ti, eres sol de miel. Alas en ti, alegría en mi ser. Luces en mí, corazón, amor, sol, sol, sol, sol, es la energía que tú me das, oh amor. Alas en ti, eres tú mi sol. Alas en ti, eres mi corazón. Luces, eres tú, amor, amor, amor. Es mi alegría, en ti pienso todos los días. Tú eres mi sol, gracias amor, frases, destellos de miedo. Gracias, amor. Jamás te olvidaré, amada mía.